Bueno, 10:33 de la mañana en toda la República Argentina y hay actividad a full en la ciudad de Mar del Plata en las últimas 48 horas. Y en este caso hablamos de candidatos y candidatas porque el FITU también está en diferentes actividades en la ciudad y nos está acompañando en el estudio Cristian Castillo. Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Maxi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y Rosa Mauregui. ¿Cómo andas, Rosa? Hola, muy bien, muchas gracias. Buen día. Candidata a intendenta y candidato a diputado, ¿no? A primer diputado nacional por la provincia. Tal cual. Ya me cuesta sacarme el precandidato o precandidata de adelante. Hay que empezar a cambiar ya la manera de decirlo porque ya estamos encarando las generales. Bueno, cuéntenme los dos. ¿Cómo arrancan este encare hacia la recta final, que son las generales, para los lugares que ustedes van a ocupar? Ahí no hay balotaje, o sea que el resultado que marque la elección final es el que va a marcar, digamos. ¿Cómo están encarando esta última parte, esta primera parte de la última parte? Es una elección muy diferente, ¿no? Porque en la primera había 27 fórmulas presidenciales, ahora quedan 5. Y además porque, bueno, la población está deliberando, debatiendo qué va a hacer, ¿no? Probablemente haya migración de voto y además muchos candidatos quedaron afuera por no pasar el piso proscriptivo, perder las internas. Entonces creo que es una elección que está muy abierta desde ese punto de vista, pero que a mi entender tiene algo de ficcional, en el sentido que los dos espacios que venían siendo hasta ahora mayoritarios difícilmente sobrevivan al final de la elección. Es decir, ni Juntos por el Cambio probablemente siga existiendo, ni Frente de Todos Unión por la Patria probablemente siga existiendo. Quizás si alguno de ellos gana pueda sobrevivir un tiempo, pero más bien me inclino a pensar que se va a redefinir todo el mapa político, y en ese sentido para nosotros un desafío, que es colocar a la izquierda lo más arriba posible en esa redefinición del mapa político, sabiendo que lo que se viene no es algo bueno. Yo de alguna manera, en charlas, conversaciones que estoy teniendo, digo, estado de alerta y movilización para todas y todos, preparar las zapatillas, estoquearse con zapatillas, porque los próximos años vamos a tener que marchar, que movilizarnos mucho, porque, bueno, de alguna forma, quienes posiblemente van a ganar, cualquiera de los tres que las PASO los pone en esa situación, bueno, van a aplicar de una o de otra manera el plan del FMI, van a seguir sometidos al Fondo Monetario Internacional, y eso implica continuidad y profundización del ajuste e implica avanzar sobre los derechos del pueblo trabajador. Y bueno, eso vamos a tener que resistirlo en la calle. Te voy a interrumpir ahora porque me quiero linkear la siguiente pregunta con Mar del Plata. Rosa, voy a aprovecharme de tu título de sociólogo para preguntarte cómo se analiza esta realidad. Recién decías, el pueblo está debatiendo y la verdad que se respira, que se ve. Ustedes caminan y ven que la gente está viendo si ir para la derecha, si ir para la izquierda, si la salida viene de la mano de Miriam o viene de la mano de Milei. Contrapuntos totalmente diferentes. ¿Cómo lo analizás casi desde el punto de vista académico, si hay un análisis para hacer? Mira, acá veníamos de varios años de un sistema político organizado en función a dos coaliciones, ¿no? Para resumir, kirchnerista, antikirchnerista, Cristina Macri. Y eso es lo que se está descomponiendo. Entonces, en ese proceso de transición, es que se está construyendo otra cosa que todavía no está muy clara cuál es. Creo que en el caso del peronismo optaron por un candidato que yo defino como neomenemista, como el caso de Massa, y una parte de la coalición oficialista está pensando en irse incluso con Milei. Lo veíamos a Luis Barrio Nuevo reunirse con el propio Milei. Milei, por otro lado, que dice que él no está con la casta, bueno, se reúne con Barrio Nuevo, ¿no? Si hay casta ahí. Y recordemos que Barrio Nuevo estaba auspiciando a Guado de Pedro hasta hace poco, ¿no? Entonces creo que eso es sintomático. Bernie y Juan Grabois también sostuvieron que Massa le armó las listas a Milei y le cuidó la boleta. Entonces yo creo que ahí hay una señal de hacia dónde va, al menos una parte del peronismo que empieza a acordarse de que fue menemista, de que se abrazó con Alzogaray y que, bueno, piensa que esos son los nuevos tiempos por venir. Juntos por el Cambio está desarmado, Macri lo empujó a Milei, lo auspició, lo auspicia, lo sostiene. Bullrich es una candidata que no sabe dónde ubicarse, que está tratando de ver qué lugar ocupa y me parece que está perdida en eso. Y a nosotros, insisto, nos cabe una responsabilidad que es lograr que todas y todos los que no estamos por seguir de rodillas frente al Fondo Monetario, que no estamos por continuar las políticas extractivistas, que nos dejan el pasivo ambiental mientras los dólares se lo llevan afuera, que no estamos por naturalizar la situación de precariedad habitacional que tiene gran parte de la población, que no estamos por consolidar este nivel de deterioro salarial tan brutal que hemos tenido en los últimos 8 años, bien me refiero entre el gobierno de Macri y el de Alberto, donde se transfirieron 100.000 millones de dólares, según la última estimación que hace el Instituto Cifra de la CTA de Yasky, y que por el contrario estamos por revertirlo y por plantear que eso se revierte ganando las calles y que la clase trabajadora, compuesta por unos 30 millones de asalariados con sus familias, más los sectores pauperizados de las clases medias, somos la gran mayoría nacional, que si hacemos pesar esa fuerza podemos cambiar las cosas. Insisto, no somos ingenuos, si no es con esa mayoría en las calles, si no es haciendo pensar el número de la mayoría, si no es superando las divisiones entre precarizados y efectivos, entre los que cobran el plan y los que no cobran el plan, entre los que están bajo convenio y los que están sin convenio, entre los jóvenes que hoy no tienen derechos laborales con los que los tienen, y una parte de esos jóvenes se inclinaron por Milei porque te dicen que yo qué tengo que defender si ya no tengo derechos, pero bueno, es un razonamiento equivocado, aunque uno puede comprender, pero no compartir, que eso te lleve a terminar votando a uno que está de la mano de los patrones que son los que te han sacado los derechos, ¿no? Entonces creo que hay en ese sentido una conversación, una deliberación, e insisto, si en la elección la izquierda tiene un buen resultado, tanto en la fórmula presidencial como en las otras categorías, y en particular ampliamos nuestra bancada en el Congreso, no renovamos diputados nosotros, va a ser toda ampliación, y me detengo un segundo acá porque yo creo que ahí se sabe que nosotros no vamos a hacer otra cosa que lo que decimos, de qué lado vamos a estar, no vamos a vender ajuste, y ninguna otra lista puede decir lo mismo, que no se le vendan los candidatos electos y que no. ¿Qué política van a defender? Ya deben estar de remate poniendo aviso al Mercado Libre según quien gane, a qué grupo parlamentario se van a sumar. Y lo mismo en el plano local, ver si podemos lograr, digamos, el desafío de entrar al Consejo Deliberante, que es difícil, pero no imposible porque hay muchas listas que no han pasado el piso proscriptivo, varias de ellas nos llaman a votar, nos llaman a apoyar a nosotros en esta instancia electoral. Entonces queremos concentrar el voto de izquierda, insisto, de todos los que opinan que no hay que seguir ese camino y que no entran en el, lo que podríamos decir, un cierto chantaje de transformar una elección de primera vuelta en un balotaje anticipado donde tenés que votar no por aquel que con el que compartís las ideas, sino por aquel que, aunque opina lo opuesto que vos en lo que hay que hacer, bueno, es el único que puede, suponete, parar a este otro. Rosa, ¿cómo traspolás eso a la realidad de Mar del Plata? Yo creo que Mar del Plata, es una impresión mía, no hay sociólogo que la analice, es muy compleja de analizar, y todo este análisis que hacía Cristian, digo, ¿es traspolable al partido de General Pueyrredón? Bueno, digamos, la base de esta elección es el deterioro social que nosotros venimos sufriendo año tras año a nivel país, y en Mar del Plata muchos de esos índices son más profundos. Por ejemplo, el índice de precarización laboral, de informalidad laboral, el problema habitacional en Mar del Plata incluso es bastante más acentuado que en otras ciudades. Vos sabés que acá en Mar del Plata está en el ranking 5 en cantidad de empresas constructoras y desarrollo inmobiliario, o sea, en inmobiliarias, y sin embargo el 38% de la población tiene que alquilar en la ciudad de Mar del Plata y no consigue alquileres. Además, hay un montón de barrios populares, o sea, una ciudad que tiene muchísimas viviendas, pero muy pocos son propietarios de su propia vivienda. Entonces, esa es un poco la base y el deterioro de las condiciones de vida y las estafas electorales de los distintos gobiernos, lo que fue primero el gobierno de Macri, que había dicho que iba a terminar con la pobreza, y la pobreza aumentó, y después el gobierno de Alberto, que también había dicho que los primeros iban a ser los jubilados, y en realidad hoy los jubilados están festejando que la mínima con bono incluido y todo lo que se dio post devaluación de masa sea 124.000 pesos. Entonces, hay una desilusión por producto de las condiciones de vida, y eso en Mar del Plata se expresa muy profundamente, y lo vimos en la elección. Pero también en Mar del Plata se expresan los mismos procesos y reclamos que en otros lugares. O sea, hoy el extractivismo, no hay territorio al que no llegue. Ya en la ciudad de Mar del Plata teníamos el problema de agrotóxicos, que no cumple el gobierno municipal, no respeta la sanción de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dice que hay que fumigar a 1.000 metros de los centros urbanos o colegios, y el gobierno de Montenegro eso no lo cumple, y son decenas de vecinos en los barrios que denuncian que está en el agua, que está en el aire y que eso genera un montón de enfermedades. A eso se le su y que fue una ordenanza del gobierno de Pulti, fumigar a menos de 100 metros de los colegios, y la Corte la vetó. Entonces, ellos gobiernan para todos ese tipo de negociados que nos enferman, que nos contaminan, que generan empleo precario. Y entonces hoy lo vemos con las petroleras, un nuevo proyecto extractivista que presentan como algo que ahora sí vamos a salir adelante, ahora sí tenemos futuro, pero si no hay planeta, no hay futuro para la juventud y no hay futuro para nadie. Entonces Mar del Plata está cruzada por todos estos temas y, como decía Cristian, nos parece que el votante de izquierda tiene que votar a la izquierda. O sea, si vos estás en contra de la instalación de las petroleras, bueno, hay una lista que es el Frente de Izquierda, que es la única que lo plantea y que lo va a defender en el Consejo Deliberante. Hoy nadie defiende sus intereses en el Consejo Deliberante. Si estás en contra de la precarización laboral, querés trabajo con derechos para todos, es la izquierda. Si estás a favor de los derechos de las mujeres y las disidencias, querés defender la ESI, que la derecha en La Plata ha salido a hacer pintadas contra la ESI, y zurdos van a correr, ese tipo de pintadas en los colegios secundarios que han salido todas las docentes, que son las que llevan adelante los proyectos de ESI junto a las secundarias y secundarios, a defender la ESI en los colegios. Y entonces eso que se expresa por abajo, que docentes pelean por seguir sosteniendo esas políticas para la juventud, las defendemos desde nuestra lista, que queremos darle voz a esos reclamos. Una agenda completamente diferente a la que habla de la derecha, menos derecha, recontraderecha, que son el resto de los candidatos. La izquierda es la única que plantea una agenda opuesta a eso. Cristian, desde el análisis, que a veces, desde lo personal no me gusta, pero bueno, a veces hay que hacerlo, este planteo no se corre el riesgo de que se pierda el voto por la canaleta, en el sentido de saber, no van a llegar, entonces, antes que esto lo voto a Massa, porque está bien lo que dicen los compañeros, tienen razón, pero como no llegan, lo voto a Massa. No se pierde esa posibilidad. ¿Ustedes tienen que duplicar el esfuerzo militante para poder convencer o no? Sí, la realidad es que sí, porque en Argentina se ha instalado esto de que siempre tenés que votar lo que se llama el mal menor, y eso en distintos lados, porque es en lo de Massa, pero también en jóvenes que votan a Milei sin confiar en lo de Milei, u opinando lo opuesto de Milei, ¿no? Porque si vos analizas, yo he visto muchos estudios del voto a Milei, y es un tercio de un voto de derecha duro, familia militar, reacción, etc. El de siempre, digamos. El de siempre, que lo contenía Juntos por el Cambio, y ahí tienen una pelea dura, ¿no? Por ese voto, pero que le está ganando Milei. Hay una discusión de un sector que un poquito sí, un poquito no, pero una parte, un tercio de los votos de Milei, no comulga con las ideas de Milei. Entonces, también ahí opera una suerte de, pero ese que más saca, también como en otro sector, que al revés, que ve lo opuesto, que ve a Milei, el cuco que se viene, que es, en verdad que es un cuco, ¿no? Sin despreciar eso, dice, votemos al mal menor, y entonces se convence a que la izquierda no vote por convicciones. Insisto, esto no es un balotaje, esto es una elección general. Y en ese sentido, yo creo que hay una subrepresentación política de que hay una franja muy importante de la población, que es izquierda, y que opina otra cosa de lo que opinan las coaliciones mayoritarias. Entonces, nosotros dialogamos con eso, de que frente a lo que se viene, lo más importante es una votación muy contundente de la izquierda, lo más importante que podamos tener, para preparar la lucha que viene. Porque, insisto, el panorama que se viene es negativo para las clases de trabajadora, para los sectores populares, para el movimiento de mujeres, para la lucha de los pueblos originarios, desde los proyectos que quieren hacer los que vayan a ganar. No desde el punto de vista de lo que la sociedad está dispuesta a defender, porque yo no creo que nada de lo que quieran aplicar va a pasar sin lucha, sin movimiento, sin resistencia, y que se lo podemos torcer la voluntad. Entonces, nuestra apelación es a votar con la convicción, a votar por lo que uno opina, por la candidata, el candidato que más se asemeje a las posiciones que se defienden, y no entrar en esta suerte de chantaje, extorsión, no sé cómo llamarlo, o cálculo, a la hora de voto al mal menor, porque quizá puede parar. Y otra reflexión, también hay una elección legislativa, ¿no? Y como decía antes, no es secundario lo que vaya a pasar en el Congreso, porque nosotros vimos, en el caso del peronismo, dos antecedentes para considerar: uno, que es el gobierno de Macri. Una parte muy importante de los electos del peronismo se pasó del lado del PRO en las votaciones legislativas, empezando por el Frente Renovador de Massa, y le votó todas las leyes a Macri. si gana Milei, una gran parte del peronismo le va a votar las leyes a Milei. Lo escuché en el reportaje en A Dos Voces. Milei dice, yo no voy a gobernar solo con La Libertad Avanza. El PRO va a estar conmigo y una parte del peronismo va a estar conmigo. Bueno, yo coincido en ese análisis que hace Milei. Tienes razón. Una parte ya está saltando en el trampolín, viendo la piscina y ahí me tiro. Y creo, como decía antes, que se está acordando de su época menemista, de cuando el peronismo se abrazó con Álvaro Alzogaray, de cuando dieron los indultos, ¿no? No nos olvidemos, los indultos acá se dieron en un gobierno justicialista, ¿no? Entonces, yo creo que se están volviendo a probar esas ropas de la época en que eran menemistas. Y bueno, y frente a eso vamos a tener que hacer oposición, porque yo no disminuyo para nada la gravedad de una Villarruel como vocera de la vuelta a la impunidad, ¿no? Que es el objetivo que tiene, y de recomposición del partido militar de alguna forma, que, digamos, acá dio numerosos golpes de Estado de la década del 30 hasta el golpe genocida, que producto del desastre de la dictadura y las luchas en contra de la dictadura y la lucha por el castigo a los responsables del genocidio, bueno, quedó muy limitado, pero que quiere levantar cabeza, yo no lo disminuyo eso, pero creo que hay muchos que se van a adaptar a esa nueva circunstancia, construida desde arriba, ¿no? El peso que le dieron a Milei en los medios de comunicación, bueno, fue alevoso en los últimos 5 años, y no es solo porque la gente quería escucharlo, es porque le dieron una manija para colocarlo ahí, para tratar de derechizar el mapa político, y muchos lo auspiciaron. Yo no sé, pero cómo le cae a su votante, quizás hay algo que no les hace el ruido que me hace a mí, pero cuando un Bernie y un Grabois dicen que le armaron las listas a Milei, y a la vez te dicen, Milei es un fascista, no sé, yo no le armaría las listas a un fascista. Y acá hay gente que le armó las listas a un fascista, le puso candidatos en distintos lugares, funcionarios de gobierno. Bueno, habla de que no es que te ves, no es que lo ves tan antagónico, cuanto menos, ¿no? Y yo creo que hay que, insisto, prepararse para pelear. Porque, por otro lado uno ve, o ligado a esto, los vencimientos de deuda que vamos a tener desde el 2025 en particular, 20.000 millones de dólares por año, que es todo lo que se perdió este año con la sequía, y ya sabemos de dónde lo van a sacar, ¿no? No van a ir a buscarlo a Galperín, a Roca, a Bulgeroni, no, te van a ir a sacar a vos la jubilación, que es lo que opinan los burócratas del FMI, opinan que acá las jubilaciones son muy altas y que las cobra demasiada gente. Esa es la opinión que tienen. Entonces, cuando uno acepta seguir de la mano del FMI, sabe que te van a recortar ahí, te van a meter tarifazos, van a querer echar empleados del sector público. Eso es lo que se viene. Insisto, gane Milei, gane Bullrich o gane Massa, que ahora la va a disfrazar hasta noviembre. Pero que no nos olvidemos, después del 13 de agosto nos despertó a todos con una sorpresa que fue una devaluación del 20%. Bueno, ¿qué otra sorpresa nos está preparando para después que termine en noviembre el proceso electoral? Yo creo que va a haber segunda vuelta, no veo que Milei vaya a ganar en primera vuelta. Creo que va a haber segunda vuelta, pero que termine ese proceso electoral y que tendrán ya firmado con el FMI, ¿no? Para golpear de vuelta los bolsillos, para seguir bajando los ingresos de trabajadores y jubilados, ¿no? Nos están visitando los y las referentes del PTS, Partido de los Trabajadores y Trabajadoras Socialistas, en el marco de lo que es este camino hacia octubre. Cristian, pensaba en el marco de los números del voto en blanco, del ausentismo, ¿proyectan eso como una tendencia o va a bajar? Eso en clave de alguna fuerza debería enamorar al electorado, en este caso al menos llegar a convencer que la gente se acerque a votar y elija alguna fuerza. No, ¿cómo eso puede incidir o no en la elección? Va a votar más gente en las generales porque eso es una tendencia. La cuestión es hasta cuánto, ¿no? El voto cayó más en las provincias donde se habían desdoblado las provinciales, entonces hubo como una suerte de repetición. Hay gente que va a votar hasta 6 veces. Sí. Y además ha votado en forma muy rara. Me contaban, por ejemplo, compañeros de Mendoza, que en el distrito de Maipú la elección municipal se hizo separada de la provincial y de La Paso, ¿no? Y en la provincial ganó el peronismo con más del 50% de los votos. Perdón, la municipal. En la provincial el radicalismo con más del 50% de los votos. Y en las PASO, Milei con más del 50% de los votos. Entonces, esto que hay un lío bárbaro en la cabeza de la gente que está pensando, viste, sin lealtad de firme, me parece que esa votación lo grafica mucho. O en Jujuy, gente que votó Milei-Vilca. Entonces tuvimos un corte de boleta a favor para senador y diputado. Despelote interesante. Bueno, porque por ahí veía que de esa forma iba a rechazar a Morales, ¿no? Ahí era un voto no contra el gobierno nacional, sino contra Morales. Y decía, bueno, Milei dice que le puede ganar a Morales y lo voto. Pero gente que estuvo en la calle a las piedras contra la policía, te estoy hablando. Cortaba, dice, no, yo sé que es la izquierda que está acá, pero a Morales no lo quiero. Bueno, entonces, yo digo, como la elección es difusa, es fluctuante, gaseoso el voto en este momento más que en otras veces, pero dentro de coordenadas ideológicas, políticas, yo creo que nuestra tarea, nuestro desafío es tratar de concentrar lo más posible, insisto, el voto de izquierda, los compañeros y compañeras que votaron otras listas que no pudieron pasar el piso perspectivo, los compañeros de Libres del Sur, los compañeros Nuevo Más, de Política Obrera. ¿Esperaban una convicción más fuerte de Libres del Sur? Creo que... Esperaba que digan, porque llamaron a no votar a Milei a... Sí, ellos dijeron que se puede votar a Massa, a Schiaretti o a Miriam. Yo creo que Miriam es la que está más cerca de aquello, porque lo que se movilizan todos los días los compañeros Libres del Sur, y que el voto más natural es a nosotros y no a los que están ajustando. De hecho, ayer marchamos, y acá en Mar del Plata también se movilizó, contra el ajuste del gobierno y el FMI, contra la derecha, y estuvieron los compañeros Libres del Sur, y estuvimos la izquierda, no estaba ni Massa, ni estaba Schiaretti. Bueno, entonces me parece que ese sería el destino más lógico del voto por convicción, insisto, de los compañeros que se movilizan por determinados reclamos, y también, digo, los votantes de Juan Grabois. Estaba charlando el otro día en una actividad en Avellaneda con un militante de Patria Grande que vino a escuchar y a decir que nos iba a votar, que él decía, el salto a Massa es lejísimo, es un abismo lo que nos separa de la agenda de Massa. Yo estoy mucho más cerca de Miriam. Bueno, yo creo que eso están pensando muchos votantes de Juan Grabois en la primera vuelta, y bueno, esperemos que voten por su convicción. Insisto, yo no disminuyo el temor a Milei, pero sé que vamos a tener que salir a enfrentarlo en la calle, que si llega a ganar la elección vamos a tener que movilizarnos, y sé quiénes vamos a estar de este lado para enfrentar a un eventual gobierno de Milei, y creo que en Unión por la Patria no pueden decir lo mismo, que hay muchos que ya están viendo los vehículos, los lazos comunicantes. Perotti dijo que lo votaría en una segunda vuelta, el gobernador de Santa Fe que se está yendo. Entonces, yo llamo también a pensar en eso, que la izquierda no, la izquierda va a estar, y en el Parlamento va a ser un intento de freno, como lo hicimos ya, digo, cuando estaba Macri enfrentando la reforma jubilatoria, que es lo que, esa lucha y esa movilización es lo que puso en crisis el gobierno de Macri, ¿no? Y recordar también Jujuy, donde quienes se abrazaron con Morales en la reforma y quienes estuvimos luchando, movilizándonos junto al pueblo en las calles, que es la manera de cambiar la historia. Ahora nos quieren hacer olvidar que este país se cambió siempre con grandes acciones del pueblo trabajador, que fueron el Cordobazo, la rebelión popular de diciembre del 2001, el gran movimiento de mujeres que conquistó en las calles el aborto, cuando frenamos el 2x1 a los genocidas, en un hecho inédito que se obligó a la Corte a volver atrás una resolución, y que todo el PRO vote en contra de la libertad de los genocidas en el Congreso, producto de la enorme movilización popular. Entonces, a ver, yo entiendo que alguien que no tiene ganas de movilizarse diga, otra vez. Lamentablemente es así la vida, ¿qué le vamos a hacer? La historia es la historia de la lucha de clases, y si no luchás, no peleás, no te movilizás, no te dejan tener tus derechos, no los conquistaste de otra forma, no vas a conseguir... que terminar con la precarización laboral, mejorar los salarios y no pelear. No es el problema acá que se peleó mucho, por ejemplo en la educación, donde Massa toma más directamente el discurso de la derecha que la culpa es de los docentes, de la crisis de la educación pública y que hacen mucho paro. No es así. A ver, si acá los docentes no hubiesen peleado, los salarios todavía serían la mitad de lo magro que son hoy. Si tenemos educación pública todavía es por la lucha que han tenido las trabajadoras y trabajadores de la educación. No me jodan. No me vengan con ese discurso estigmatizador cuando... Un solo año cumplieron la ley que dice el 6% del PBI, un solo año, y nunca más. Entonces, después preguntan la crisis de la educación pública. Bueno, es el desfinanciamiento, no haber vuelto atrás de lo que fue el desguazamiento del sistema educativo con la Ley Federal de Educación de los 90. Yo ahora veo que se intenta reivindicar la política de los 90 desde un discurso hegemónico, y nos olvidamos que liquidamos el sistema ferroviario, que privatizamos las jubilaciones, que entregamos el petróleo y el gas, que terminaron con 500.000 empleados públicos sin laburo y otro tanto del sector privado, porque la apertura indiscriminada cerró empresas y fábricas por todos lados, que crecía la economía y crecía la desocupación en la década de los 90, no es que la estabilidad produjo pleno empleo, etcétera, no, crecía la economía y crecía la desocupación, y que terminamos en la explosión del 2001. Yo no sé, a veces los escucho a los caraduras de estos que volvieron con Milei, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, todos esos personajes siniestros del SEMA, la usina neoliberal, y estos se olvidan en que terminó el experimento de ellos, porque el experimento de ellos no es que terminó bien, terminó con una quiebra total de la economía y con las cuasimonedas. Viste, no es que pasamos a tener moneda fuerte, terminaba cada estado provincial editando 13 cuasimonedas tuvimos, monedas paralelas porque la plata no alcanzaba, entonces los estados emitían cualquier otra cosa. Bueno, y toda una serie de cuestiones que se van diciendo, tratando de instalar en la agenda pública, una reacción patriarcal muy fuerte, para todo lo que fue un movimiento que vino en ascenso en Argentina, desde el Ni Una Menos, luego por la lucha por el derecho al aborto, y cuestionando una relación de poder entre hombres y mujeres, y entonces donde frente a la lógica de la deconstrucción que tenemos que hacer los hombres para lograr una relación realmente igualitaria y no de opresión, lo contrario, reforzándolo, negando esa relación de poder. Cristian, no. La última que te hace Claudio, nos espera Marta Húngaro dentro de un rato, así que me animo a decírtelo porque tenemos que ir cerrando. La última, Claudio. No, pensaba en clave de este presente de frentes, y más allá del FITU consolidado, ampliado, de hecho el FIT migró al FITU, cómo están los diálogos con otras fuerzas, que incluso no forman parte hoy por hoy del FITU. Hay una expectativa de al menos de un diálogo. Recuerdo acá el paso de Manuela Castañera, donde por lo menos se generó cierta tensión de un cruce con Breckman y demás. Digo, ¿esa fuerza u otras, digo, es posible sumar, amalgamar? Mira, ya los compañeros de la Coordinadora por el Cambio Social, el MULS, el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y el otro sector del Frente de Darío Santillán, los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha, también en sus dos vertientes, y otras organizaciones han salido a militar públicamente el voto a Miriam y a Nico, y otras fuerzas de izquierda han hecho lo mismo, así que para nosotros es lo lógico, nosotros haríamos lo mismo si no estuviésemos nosotros como candidatura y estuviesen otros compañeros de izquierda, porque bueno, creo que en ese sentido somos los que nos vemos en la calle, en los que nos encontramos en las movilizaciones, y me parece muy, muy, muy lógico que estén en este lado, en este campo, cuando es tan nítido, ¿no? Porque no hay, digamos, otros candidatos progresistas que vaya a defender los intereses populares, más allá de un poco de demagogia que intente hacer más ahora en la última parte del proceso electoral. Pero bueno, después te chapa 12% de inflación un mes y las medidas que dice como que se diluye, ¿no? Todo el efecto. Y no quería dejar una cosita no, más. Sí, tranquilo. Para entender la lógica con la que trabaja el discurso de la derecha, que es negar la opresión, ¿no? Negar que hay explotación de clase, negar que hay opresión de género, y entonces las desigualdades que hay en la sociedad, ¿dónde salen? De la magia, ¿no? Salen porque hay un sistema, una estructura de dominación que hace que uno, que muy poquitos los ricos de este país vivan muy bien, tengan 400.000 palos verdes afuera y al resto no le alcance para comer, ¿no? Que llegar a fin de mes es una odisea. Entonces, eso es lo que ellos quieren ocultar, porque son hombres del poder económico. Y lo mismo en las relaciones de género, ¿no? Quieren ocultar que las desigualdades sociales que vemos entre hombres y mujeres no son producto de distintos méritos individuales, sino de un sistema de opresión. Y eso está en discusión en Argentina, está en discusión cuando se discute la educación sexual integral y además la posibilidad de que los pibes y pibas tengan herramientas contra los abusos, ¿no? Y ellos lo quieren negar, ¿no? Porque esas estructuras de dominación, patriarcales, conservadores, capitalistas, ¿no? Es lo que quieren reproducir y eternizar. Y bueno, parte de nuestra campaña es también contra eso, sabiendo que frente al intento de construir una nueva hegemonía de derecha, que se expresa en las tres candidaturas, que comparten valores de esa nueva hegemonía de derecha, tenemos que prepararnos para ganar las calles y nuestra campaña electoral está al servicio de esa preparación. Rosa, Cristian, gracias por haber venido. Contame cómo sigue esto, cómo sigue la jornada de hoy. Bueno, hoy seguimos presentando nuestras propuestas de emergencia para Mar del Plata y mañana a la tardecita vamos a estar en el Club Huracán sobre Colón haciendo una cena y una asamblea de la militancia de la izquierda, es abierta para prepararnos para estas peleas que estamos dando. ¿A partir de qué hora? A las 7 de la tarde. Bien, 7 de la tarde entonces mañana en el Club Huracán. Gracias Cristian, gracias Rosa por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.